Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caiza. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro nuevo recorrido por Ecuador Divina Comedia a través de la 940 AM y a través de radiocce.com. El día de hoy tenemos como invitado al economista Pablo Dávalos, a Luz Albán, gestora cultural, y también nos acompañarán los representantes de las familias antitaurinas a la abolición FAT. El día de hoy estaremos conversando sobre las propuestas culturales que tiene para nosotros el candidato a alcalde, Pablo Dávalos, y también desde la óptica de una gestora cultural, cuáles serán las necesidades que tenemos pues actualmente en este segmento o en este espacio. Vamos a irnos a un corte musical a cargo de los Swing Original Monks, El Caminito. Volvemos después de este corte musical. No me

Ella es antropóloga de formación y es fundadora de este espacio sociocultural. Bienvenida, Luz, a este espacio. Cuéntanos, por favor. Hola, muchas gracias primero por la invitación. Y nada, bueno, sí, como tú lo explicabas, yo soy fundadora, junto con otro equipo de artistas y personas del espacio cultural El Útero. Entonces ya tenemos un año de existencia. Estuvimos con un proceso igual de rehabilitación de la casa, porque es una casa patrimonial. Y hace un año, en enero del año anterior, la empezamos a activar hacia el público en general. Nuestro objetivo dentro del útero realmente es que exista una convergencia de artes, es decir, que no nos concentremos solamente en una disciplina, sino que podamos proponer distintos artes, distintas disciplinas artísticas que van desde las artes escénicas, las artes plásticas, las artes visuales, y poder, a partir de estas disciplinas, fomentar distintas áreas de trabajo, es decir, que sean tanto espacios de entrenamiento como espacios para presentar obras, espacios para talleres. Entonces todo eso estamos activando ahorita en el útero. Y también activamos todo lo que son eventos, ferias, conciertos, talleres. Y eso es un poquito lo que hemos hecho durante este año. Y para este año, los próximos, lo que queremos es crecer nuestras áreas y que se sigan difundiendo más cosas, que podamos expandirnos un poquito más también trabajando con otras estructuras independientes y también privadas, y que también nos podamos considerar más como una industria cultural, una industria creativa. Okay. Luz, sobre tus retos como gestora cultural, ¿cómo has venido trabajando en ellos y plasmándolo de cierta forma a través del útero como una herramienta? Bueno, la verdad es que yo soy de formación de antropóloga, entonces realmente en sí la gestión cultural es algo que he ido aprendiendo, que aprendo todos los días desde el primer día que empezamos a armar esto del útero. Y si bien, claro, todo lo que tiene que ver con la antropología, la sociología y comprender el contexto también local, tanto a nivel del barrio como a nivel de la ciudad, a nivel del país, es súper importante para cualquier tipo de proyecto, pero para un proyecto cultural es esencial. Pero creo que más todo lo que tiene que ver con la gestión cultural es algo que he ido aprendiendo a lo largo de este año con las experiencias, proponiendo cosas, que algunas sean como propuestas que podemos decir que fueron un éxito y otras que podemos decir que quizás hay más cosas que mejorar, ¿no? Entonces creo que eso es como que lo que más nos enseña, las experiencias que uno vive el día a día. Okay, cuéntanos del proyecto emblemático que está manejando el útero ahorita. ¿El proyecto emblemático, qué quieres decir por emblemático? Con el proyecto inicial o el proyecto base o eje de tu gestión cultural dentro del útero. Sí, bueno, nosotros lo que realmente intentamos hacer es esto de la diversificación y poder brindar espacios también para artistas emergentes, es decir, que no solamente sean artistas confirmados los que nos vengan a ver, y obviamente estamos súper contentos de que también exista todo tipo de públicos, pero lo que sí queremos un poquito más fomentar es el apoyo a artistas emergentes, artistas que quizás no están 100% conocidos, pero que necesitan más que nadie este apoyo. Entonces, yo creo que como gestora cultural ese es un reto también, porque necesita saber cómo apoyar ese tipo de artistas, bajo qué líneas, y también todo lo que tiene que ver con las propuestas culturales también, qué tipo de propuestas son las, entre comillas, apropiadas, bajo qué criterios se evalúan, qué es lo que el público también desea ver. Todo esto lo hablo más a nivel de obras, etcétera, y también a nivel de los talleres que ofrecemos. Pero sí, yo creo que la diversidad de disciplinas es un poco lo que también nos hace un espacio bastante particular, y porque es un espacio grande también donde se pueden acoger distintas actividades, digamos. Luz, primero mucho gusto, ¿no? Yo acabo de enchufarme acá al programa, salud igual a todos nuestros radio escuchas. No llegué tarde, tuve que resolver unos asuntos acá, por si acaso. Ya prevé que va a llegar tarde. No, ya estaba aquí antes y tuve que resolver algo. Por Dios, punto. Bueno, Luz, yo tenía, primero me parece súper importante lo que tú mencionas acá, que la base o el eje que ustedes manejen como parte de este proceso, de esta propuesta, sea la diversidad. Y yo me pregunto, ¿cuál es la forma de vinculación? O sea, ¿cómo nos vinculamos al útero para poder trabajar con ustedes e ir llevando este proceso? ¿Qué termina en ofrecer un servicio, no es cierto? Uh-huh. Sí. ¿Cómo hay distintas formas. En realidad, muchas veces solamente la gente viene al espacio y nos dice, hola, quiero proponer algo. Entonces, ahí un poco nos conocemos, nos cuentan sobre su trabajo y pues ahí vemos de qué forma podemos un poquito programar algo. pero la forma más formal, entre comillas, es bajo una convocatoria. Entonces nosotros cada mes lanzamos una convocatoria para los meses siguientes. Por ejemplo, ahora en febrero lanzamos la convocatoria, en enero lanzamos la convocatoria para marzo y abril. Y lo que hace la gente es simplemente llenar un formulario en línea con un poco la propuesta, el objetivo de la propuesta, su reseña, si es que ya tiene algún material audiovisual también lo pone dentro del formulario, y sobre todo también las motivaciones del por qué quieren presentar su trabajo, su taller en el útero. Creo que esto también es un aspecto súper importante porque existen otros espacios también, pero mucha gente escoge el nuestro, entonces también está bueno como saber por qué, ¿no? Entonces, de eso básicamente, después nosotros, de todas las propuestas que recibimos, sí existe como un comité de selección, dentro del cual yo también hago parte, y en función un poquito también de las disponibilidades del espacio, de lo que queremos más focalizarnos en tal mes, pues vamos escogiendo y armando la agenda cultural. Entonces, es una agenda que se arma realmente de forma bastante rápida, es decir, por ejemplo, ahora yo estoy terminando de armar la agenda de marzo. Pero en un futuro sí quisiéramos que armemos agendas de anuales, por ejemplo, que ahora esté armando la agenda 2020 y que sea todo mucho más programado, pero la realidad es que no es así. O sea, muchos artistas vienen y dicen, ay, necesito un espacio para un concierto y esto es la próxima semana, y gente que me dice, es mañana. Entonces, también creo que parte de es el ser abiertos también este tipo de cosas y no decir, ay, no, bueno, no, de aquí no tenemos hasta 2020, como pasa en algunos espacios, y es muy comprensible, pero sí creo que también hay que tener un poquito de flexibilidad y quizás algunas fechas pues disponibles para estos casos que vienen así de gente súper desesperada que necesita absolutamente un espacio, porque quizás en otros espacios les quedaron mal o por ahí, y que creo que está bueno también porque de ahí surgen cositas, cosas muy bellas, ¿no? Como oportunidades, conocemos a gente. Y creo que es una particularidad súper chévere del espacio también, y es que a cada evento viene un público distinto. Entonces ahí también pues se crea toda esta comunidad que es súper diversa, que me parece que es súper interesante. Okay, Luz, un poco para poder entrar en contexto, tenemos más o menos 14 centros a nivel de Quito culturales, por ejemplo, qué sé yo, La Casa, Mitómana, tenemos tu centro cultural, tenemos los municipales, los centros municipales. Entonces, a nivel, digamos, de gestión cultural de Alianza o Interdexa, ¿cómo les va a ustedes en ese plan? ¿Hay alguna planeación de extenderse de cierta forma en la que yo pueda asociarme con otro centro cultural y hacer una gestión, digamos, un poco más visible? Sí, bueno, esto que comentas es súper importante. De hecho, nosotros como centro cultural siempre ha sido igual una de las los planteamientos que tenemos es el justamente aliarnos con otros espacios, porque bueno, han venido personas de distintos espacios culturales igual a vernos, a ver un poco cuál es nuestro trabajo. Asimismo, nosotros hemos ido a otros espacios para conocer, porque creo que es súper importante que, sobre todo entre espacios independientes, que en vez de estar pensando que somos competencia o cualquier cosa, más bien unirnos y crear una red de centros culturales que sea realmente fuerte, ¿no? Y que podamos por ahí articular cosas. Entonces, la verdad es que ahora no se ha dado ningún tipo de alianza, pero tampoco es algo que hemos ido mucho a buscar, digamos, por el momento, porque ahorita como recién tenemos un año de existencia, estamos realmente intentando pues plantear todas las bases desde primero internas, y ya cuando tengamos todo así como súper súper listo, ya poder decir que podemos aliarnos con otros centros. Pero sí, por ejemplo, yo he estado en comunicación con la directora de la Casa Mitómana, que es una casa bastante parecida un poco en el planteamiento que tiene. Así es. Y que nos gusta mucho ese espacio. Y de hecho se habló sobre quizás en este año empezar a tener proyectos en conjunto, empezar a tener, por ejemplo, no sé, a pasarnos artistas, eventos, talleres, etcétera, que creo que pueden ser alianzas súper, súper buenas y sobre todo que pueden potencializar un poquito más la cultura independiente. Uh-huh. Y creo que es algo súper necesario que está planeado, planificado. Okay. Luz, ¿y cómo es el formato? Digamos, tenemos un formato de enseñanza-aprendizaje. Comienzan los niños de 3, 5, 10, 15. ¿Cómo es el formato que está manejando el útero actualmente? Sí. Bueno, por el momento, en realidad, nuestros talleres y todas las formaciones están más focalizadas a un público adulto, que, bueno, puede ir desde más o menos los 16, 17 años en ciertas cosas, pero sí, es más un público adulto. Hemos intentado trabajar, igual el año anterior lanzamos un vacacional, por ahí en eventos puntuales trabajamos con niños, pero en realidad es algo más focalizado hacia los adultos. Y sí, la gente simplemente se inscribe al taller. La mayoría de veces es un taller para personas que inician, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con danza, capoeira, etcétera. Puedes, es todos los niveles juntos, entonces no es que hay niveles separados por materia, sino que es como un conjunto. Y eso, entonces la gente simplemente viene, se inscribe y más en el procedimiento un poco de cómo nosotros financiamos eso también, es que ya tenemos, por ejemplo, profesores que dan clases regulares, que son capoeira, yoga, acroyoga, danza contemporánea, teatro, pintura, y pues la gente se inscribe tanto con el profesor o con nosotros, y lo que hace generalmente el espacio es que coge una comisión, es decir, un porcentaje por la gestión y por el espacio, y el tallerista se queda con otro porcentaje, que obviamente es mayoritario, del 70%. Excelente, gracias Luz por tener esa gestión que realmente es reveladora cuando uno quiere ir y hacer algo, ¿no? Porque generalmente decimos, bueno, voy a ir a la casa, qué sé yo, a la casa mitómana, donde tenemos también eventos que son parciales, pequeños, pero otra cosa es que tú vayas haciendo una formación integral de las personas que van a tu centro. Felicitaciones por tu gestión. Y Juanito, vamos con un corte. Vamos entonces con un corte. Oye, sí, ¿sabes qué? Yo también felicito mucho el tener flexibilidad frente a la disponibilidad del espacio, porque sí, como tú dices, la planificación siempre es importante, ¿no? En cualquier espacio que uno tenga, profesional, cultural, cualquier parte de la vida en sí, es importante planificarla, pero siempre también es importante la disponibilidad, porque uno no sabe los contextos y las situaciones en las que están. Y es la apertura, ¿no? Que exactamente. A uno le permite también tener confianza o tener, digamos, cierto tipo de afianza, ¿no? Afianzar la confianza en un centro cultural. Sí. Y eso es lo bonito, ¿no? De la parte artística, ¿no? Esa espontaneidad que sale en cada una de las expresiones que se manifiestan. Y también, pues, si quienes ofrecen los espacios no contribuyen, apoyan este tipo de espontaneidad, va a ser bien difícil que tengamos un proceso prolongado o éxito en ello, y es por eso que acá también falta como que promover estos espacios. Muchas gracias, Luz. Gracias a ustedes. Y vamos entonces a un corte. Vamos con la canción de Caminito. Caminito ya la tocamos. Ya la tocamos. Ya la tocamos. Tocamos las... Vámonos con la canción de Rocola Bacalao, Guayaquil City. Volvemos. Un delirio febril, por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no, al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito, a la orilla del río, ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra. Dejaste por ese gil, vivo tomando Xanax con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pocket Band en concierto. Vive la energía de la música latina y el swing en la Casa de la Música. Este domingo 17 de febrero a las 17 horas. Con música de Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Snarky Puppy y más. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Fuego en el alma es el título del pasillo del grupo musical Hiddenland, del género folk metal. Video que será presentado el jueves 28 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos sueños. No se pierda la interpretación de ritmos ecuatorianos de la agrupación Hiddenland. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Volvemos a este espacio de Ecuador Divina Comedia. Nos encontramos ahora también acompañados acá por el economista Pablo Dávalos, candidato a la alcaldía de Quito, y Carlos Campaña, representante del movimiento FATA. También sigue con nosotros Luz Albán, y la intención, pues, acá, querida Tati, es de poder conversar un poco frente a la propuesta animalista y en pro de los animales acá dentro de lo que es también la fauna urbana y el cuidado de nuestra ciudad en desde esta parte. Vamos entonces, pues, a seguir con esta conversa. Bienvenidos Pablo, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Sí, un gusto, Pablo, estar junto a ti y a ustedes. Creo que va a ser muy fructífero esta tarde. Bienvenidos a este espacio. Vamos a conversar sobre sus propuestas, las propuestas que tiene particularmente el economista Pablo Dávalos para su candidatura a la alcaldía. Bienvenido, y queremos hablar y conocer las propuestas culturales. Precisamente tenemos, digamos, el ángulo de Luz Albán, quien es una gestora cultural que está sobre la necesidad de la propuesta que usted nos va a comentar. Bueno, quiero indicar que la candidatura, mi candidatura a la alcaldía de Quito es parte de un proceso. Es parte de un proceso donde hay varios colectivos sociales, varios movimientos sociales que proponen al economista Dávalos, en este caso, en mi caso. Entonces, es desde ese conglomerado, desde esas dinámicas que asumo la alcaldía con esas agendas. Las agendas del movimiento de mujeres, en este caso la agenda animalista, la agenda cultural de gestores culturales, etcétera, y como Pablo Dávalos y como parte de ese proceso, ahora estoy representando esos colectivos, esas voluntades. Nosotros hemos diseñado una agenda en participación con colectivos sociales, con barrios, con expertos, etcétera, y tenemos 12 puntos y varios ejes transversales. El eje de la cultura tiene tanta importancia que es un punto particular y además un eje transversal en toda la propuesta, porque asumimos la cultura en un sentido amplio, la cultura como una cosmovisión y además desde el movimiento indígena como la unidad en la diversidad, como la existencia de varias culturas que forman esa amalgama que es Quito y que es el Ecuador. Por eso nosotros desde el movimiento indígena hemos propuesto la interculturalidad y la plurinacionalidad del Estado. En ese sentido, la propuesta que llevamos a la alcaldía de Quito es una propuesta intercultural, es una propuesta pluricultural, porque reconocemos en la cultura, si tú quieres, la forma por la cual la sociedad se relaciona consigo mismo. Y cultura para nosotros forma parte de la convivencia. La comida es la cultura, el vestido es la cultura, ¿no? Y somos diversos, reconocemos la diversidad. Pero sobre eso tenemos un eje, además, un eje que le atraviesa toda la propuesta, que tiene que ver con políticas culturales. ¿Y qué significan las políticas culturales? ¿Cómo el municipio puede convertirse en un sujeto que apoya, que soporta, que consolida las expresiones culturales que se forman, que emergen al interior de la sociedad, que son expresiones varias, que van desde la danza, el cine, la literatura, el teatro, etcétera, y que confluyen en diferentes espacios? ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Como somos municipios, somos el municipio de la capital de la República, la idea sería crear esos centros culturales, diversificarlos en todos los espacios, porque somos una ciudad muy grande. Digamos, tienes un hijo o quieres, de una u otra manera tienes la necesidad de seguir música, estudiar música, y vives en Turubamba. Tendrías que atravesarte la ciudad para ir al conservatorio que queda por la Gaspar de Villarroel, por ejemplo. Y eso significa que no tienes condiciones. ¿Qué queremos hacer como municipio? Crearte las condiciones, crear las condiciones para que la cultura esté al acceso de la población. Entonces, crear centros culturales, casas de la cultura, llegar a acuerdos con el Ministerio de Cultura, con la Casa de la Cultura, con el Conservatorio Nacional, para crear extensiones a lo largo de la ciudad. Somos un distrito muy, muy grande en este momento, muy grande. Tenemos el norte, el centro, tenemos el sector rural, etcétera, y podemos hacerlo eso, porque consideramos que una ciudad y una sociedad deben cuidarse a sí mismas a través del fortalecimiento de la cultura. Entonces, para nosotros forma parte integral, si tú quieres, ¿no? Forma parte consustantiva. Aparte de eso, hay experiencias más particulares. Estaba conversando con un amigo poeta que se llama Carlos Luis Musso y él me hablaba de los nuevos decapitados. Los nuevos decapitados que están emergiendo son poetas jóvenes que se han suicidado estos últimos años, por ejemplo, y que nosotros, no sé por qué razón, no los hemos considerado. Y son poetas de primer nivel. Y recuerdo a los decapitados de inicios del siglo XX, pues, ¿no? Algo está pasando con la sociedad que poetas jóvenes se están suicidando. Pienso que el municipio debería recoger esa obra, por ejemplo, debería formar parte de la discusión, ¿no? Debería formar parte de los apoyos que el municipio puede crear en cátedras, por ejemplo, a través de las universidades, financiar estudios de determinado tipo de poetas, ¿no? El poeta de la calle, pienso. Hay un poeta que me gusta muchísimo, que fue también teatrero y que no se conoce su obra, que es Bruno Pino, y que murió en Guayaquil en condiciones realmente trágicas, por así decirlo, ¿no? Otto Cisneros, el poeta de la calle, es una persona que vendía su poesía en los mercados de la calle. Entonces imagínate la riqueza que tenemos como ciudad, tantos poetas, tantos pintores, tantos artistas plásticos. Estamos pensando, por ejemplo, crearles un boulevard exclusivo a los artistas plásticos de la Avenida Patria. Crearles un bulevar ahí, si posible en La Patria y todas las 6 de diciembre, protegerlos de la lluvia y demás, y crearles condiciones para que expongan todos los días, ¿no? Y que el municipio pueda adquirir la primera obra, qué sé yo, y hacer salones de pintura todo el tiempo, ¿no? Estamos pensando en crear un museo del siglo XXI, ¿no? Los museos del siglo XXI son como el Guggenheim de Bilbao, porque no sé si ustedes han visto la construcción del Guggenheim de Bilbao, que es una construcción tan loca, que le da una identidad diferente a esa ciudad, ¿no? Entonces, o la ópera de Sydney, por ejemplo. Entonces, colocarle a Quito, si tú quieres, en el siglo XXI, a la vanguardia de la creación, de la producción, de las industrias culturales, los servicios culturales. Ok, acogiéndome a la ley de comunicación de la no censura, habló Pablo Dávalos de la lista 18, Amanece a un nuevo Quito. Vamos entonces a hablar ahora con Carlos Campaña, quien viene en representación del movimiento FATA. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Sí, o sea, anclo con la idea de Pablo, justamente es una idea que calza con nuestros pensamientos, con nuestra forma de enfocarle a Quito a futuro, ¿sí? Si bien es cierto, somos luchadores por la abolición de las corridas de toros, pero que creemos que nosotros podemos desarrollar arte, cultura y tradición propias nuestras, sin crueldad colonial. Las corridas de toros creemos que es una aberración, eso tiene que terminarse y tiene que instaurarse los ofrecimientos que está haciendo Pablo, circuitos culturales, las plazas de toros dedicadas a la cultura para el pueblo. Al menos tenemos la Plaza Belmonte, que es de propiedad de los ciudadanos de Quito y debe devolvérsela a sus dueños, para que justamente sean esos sitios en los cuales generemos verdadera cultura y podamos engrandecer nuestras tradiciones, pero nuestras propias tradiciones, como digo, sin crueldad, sin violencia. Acogiéndome a la ley de comunicación, habló Carlos Campaña. Luz, cuéntanos entonces desde tu perspectiva si es que las propuestas que el economista Pablo Dávalos junto con Carlos tal vez están ancladas a la verdadera realidad de la área cultural. Tenemos varios criterios en los que uno de los principales problemas, digamos, para que se haga realidad los espacios culturales son los fondos. Sí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Agradecerles primero a sus propuestas y sus palabras. Creo realmente que es súper necesario lo que ustedes dicen, sobre todo esta idea un poco de descentralizar también la cultura, porque me parece, así como lo dijeron, que la cultura y los espacios culturales están muy centralizados en el Quito Norte. Si bien hay nuevas propuestas en Quitumbe, etcétera, que se van más hacia el sur, pero sí creo que necesita haber una equidad realmente para que podamos considerar la cultura no solamente en el norte de Quito, sino también en otros espacios más periféricos. Porque lo que dijo el señor Dávalos es muy cierto, y es que tenemos mucho talento que quizás esté escondido, que quizás hay personas que viven muy lejos, que simplemente no pueden transportarse hasta un espacio lejano por cuestiones económicas, sociales, etcétera. Y me parece súper necesario que los espacios culturales y las propuestas privadas y públicas se expandan a la ciudad de Quito, que crece cada vez más. Eso por un lado. Por otro lado, me parece también muy acertado lo que dijo aquí el compañero Carlos, y desde el de encontrarle una nueva vida a espacios que quizás antes fueron ocupados para otras cosas. El ejemplo este de las plazas de toro me parece increíble. Si podemos lograr imaginarnos la ocupación de este espacio para una actividad cultural, un concierto, una ópera, como lo dijeron, o sea, realmente cambiaría algo en nuestra sociedad. Creo profundamente que la cultura mueve a las personas, que la cultura tiene que ser considerada no solamente como un aspecto artístico, sino como un aspecto social, porque realmente cambia a las personas. El arte es una terapia para muchísimas personas, y creo que esas cosas se deben fomentar, que se deben fomentar muchísimo el arte, terapia, ese tipo de cuestiones. Y también estaba pensando nosotros desde el útero, y yo como gestora cultural independiente, creo que también no tenemos mucho la misma visión de quizás espacios privados o espacios un poquito atados al Estado. Y sí pedimos un poquito más de valorización hasta esos espacios independientes que también trabajan con artistas de calidad, pero que quizás le hacen falta también muchas cosas por el lado financiero. Por ejemplo, nuestro espacio cultural tiene un año y ahora estamos realmente montando un proyecto para ver de qué forma podemos estar sostenibles, que es un proyecto sostenible que no se caiga después de un año o dos años, como muchos espacios culturales independientes se han caído en la ciudad. Pero creo que eso va de par con las políticas que se ponen a nivel cultural, a nivel local, del crear alianzas con la administración zonal, con quizás los alcaldes también, para que puedan apoyarnos con financiamiento hacia formaciones para los artistas, hacia adecuaciones de nuestros espacios, que quizás, por ejemplo, un ejemplo súper realista de nuestro espacio es que tenemos un espacio de circo, muchos artistas de circo que quisieran trabajar, ensayar en nuestros espacios, pero, por ejemplo, nuestra estructura de circo no está techada. Entonces ahí causa un problema, porque realmente limita un poquito los entrenamientos de los artistas, etcétera. Entonces, por más que tengamos toda la voluntad de apoyar a esos artistas, la infraestructura del espacio hace que no podamos brindarles todas las oportunidades. Pero muchos artistas vienen hacia a los espacios independientes porque están buscando algo distinto que quizás no encuentran en espacios privados. Eso por un lado, y también algo muy importante que quizás no se habla mucho es la cuestión de los permisos, la cuestión de las LUAES, que es otra vez una realidad que se refleja un poco en los espacios independientes. Nada más para decirles, o sea, nosotros vamos un año intentando tener un permiso que realmente nos identifique como espacio, y en la administración zonal no existe actividad de espacio cultural, así de simple, no existe. Para decirles hasta qué punto realmente estamos, como que sí nos sentimos súper bloqueados a ese nivel, porque queremos hacer las cosas bien, queremos tener los permisos en regla, queremos tener todo en regla, pero hay ciertas cosas que nos hacen que no podemos. Entonces creo que esa parte de los permisos y de las LUAES de reglamentar, quizás, bueno, hemos estado hablando igual con la Administración Zonal de la Mariscal como para un poquito quizás desarrollar esto en estas nuevas políticas que se están formando para poder integrar una actividad de espacio cultural, integrar realmente que sí pueden existir espacios con distintas actividades, porque muchas veces nos dicen, no, pero su LUAE tiene que tener una actividad. Pero nuestro espacio cultural abarca miles de actividades, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Eso por un lado. Y el último punto, para un poquito volver a esta cuestión de rehabilitar espacios, es también que creo que el arte puede ser muy, muy renovador y una especie de revolución también, si es que queremos, por ejemplo, pensando, nosotros tenemos un proyecto también que nos encantaría ver si de alguna forma podemos articularlo, y es esto de habitar espacios abandonados. Por ejemplo, en la Mariscal hay un montón de casas abandonadas. ¿Y esto qué causa? Obviamente inseguridad en las calles, la gente, pues, entra gente sospechosa a ocupar estos espacios, y se hace que realmente los barrios se vuelvan peligrosos. Existen proyectos en Francia, por ejemplo, tenemos ahorita un amigo francés que nos vino a visitar, y él hace un festival anual ocupando casas abandonadas, ocupando estas casas para hacer arte. Entonces crea una exposición de 6 meses con artistas que intervienen en las casas y que hacen distintas intervenciones, exposiciones, performance, etcétera, y esto le da le revitaliza el espacio y al barrio de manera increíble. Creo que este proyecto en Quito podríamos trabajarlo de una manera increíble, porque existen muchísimos espacios abandonados y que no se sabe qué hacer, y que el municipio ni el Estado va a hacer nada porque es muy caro, o quizás están así botados porque sí, pero que sepan que muchos artistas queremos ocupar estos espacios y que nos interesa poder articular estas cosas. Economista, gracias. Bueno, yo quisiera articular con lo que acaba de decir Carlos. Es una propuesta en donde el arte ayuda a humanizar la sociedad, pero al mismo tiempo que nos humanizamos, al mismo tiempo que nos vamos democratizando, también empezamos a cambiar las percepciones, los imaginarios con respecto, por ejemplo, a los animales. Ahora sabemos que los animales son seres que piensan y que sienten. En ese sentido, creo yo, tenemos una conciencia ecológica diferente a la hace algunos años, en el sentido de que somos mucho más responsables con respecto a la naturaleza y con respecto a los animales. FATA, el Movimiento Nacional Animalista, nos están enseñando justamente esos límites de la condición humana para quitarnos esa arrogancia que tenemos como seres humanos de creernos el centro, si tú quieres, y en virtud de que somos el centro podemos dominar, podemos subordinar y podemos causar daño a la naturaleza. Ahora tenemos límites éticos que ya no están constreñidos a la actividad humana, sino a nuestra relación con la naturaleza, sobre todo los animales. Hoy, sobre todo para los jóvenes, provocar sufrimiento a un tauro, por ejemplo, o sea, es cruel. O sea, eso no es un espectáculo que motive bajo ningún punto de vista ningún apoyo, o sea, no es. Por eso el término, por ejemplo, de las personas que disfrutan con el sufrimiento de un toro es taurópatas, ¿no? Donde patos es un malestar, es una enfermedad. Son gentes que adolecen de un tipo de patología social que disfrutan del sufrimiento de un ser vivo. Como sociedad ahora hemos avanzado. Yo he hecho público mi adhesión a los postulados del Movimiento Nacional Animalista, he hecho público mi adhesión a los postulados de FATA, y claro, cuando los hago públicos tengo muchos sectores que me atacan por eso. me atacan, me dice: Pablo, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Eso forma parte de la esencia de Quito, como si hubiesen esencialidades en una ciudad, has perdido votos, etcétera. Y pienso que no se trata ni de ganar ni de perder votos, sino de una conciencia, si tú quieres, de un imaginario y de una responsabilidad social. O sea, no podemos bajo ninguna circunstancia tolerar un trato cruel a un animal, a un ser que piensa, a un ser que siente. Además, hemos avanzado mucho, creo yo. La idea es vincularnos con otras ciudades y llevar esta conciencia al resto del país, porque vemos en ciudades como Ambato, por ejemplo, etcétera, políticos muy comprometidos con esta tauropatía, si tú quieres. Entonces Quito tiene que volver a convertirse en el centro de esa nueva conciencia, ¿no? Y ahora necesitamos también desarrollar políticas públicas con respecto a las mascotas. Tenemos un montón de perritos abandonados, un montón, y necesitamos desarrollar políticas públicas a eso con el respectivo presupuesto. Tenemos que buscar los mecanismos para financiar un albergue de perros, una política de adopción a los perros. Albergues, además, con los veterinarios de rigor, etcétera, donde sean tratados con dignidad, pues son seres vivos, ¿no? Igual el caso de los gatos, etcétera. Es decir, las sociedades en el siglo XXI empiezan a tener otro tipo de conciencias. Y con respecto a lo que dice Luz, es verdad. Las sociedades son entidades complejas, creativas, irreductibles, si tú quieres, a cualquier tipo de orden, y se están reinventando todo el tiempo, especialmente los jóvenes. Los jóvenes no se reducen a un esquema predeterminado y buscan salirse de esos esquemas, y ahí está la riqueza de toda sociedad. Nosotros hemos generado marcos normativos que restringen todas las actividades, entre ellos las licencias LOAS, por ejemplo. Tenemos que cambiar eso, tenemos que llegar a los trámites cero y tenemos que darle un estatuto a todas las actividades culturales, sobre todo, que permitan su desarrollo y que permitan su apoyo. Cuando me hablan la cuestión de financiamiento, bueno, ese es mi problema como alcalde, ese es mi problema como economista, yo tengo que buscar los mecanismos para financiar, para eso estoy ahí. Para buscar eso. Por eso he propuesto el Banco de la Ciudad, por ejemplo. El Banco de la Ciudad es una herramienta que la estoy proponiendo justamente para superar las limitaciones de restricciones de liquidez. Con el Banco de la Ciudad me puedo, de una u otra manera, crear mecanismos que compensen la liquidez y decirles a los gestores culturales: chévere, a ver, conversemos. Vamos a cambiar los requisitos. Hay requisitos mínimos que necesariamente tenemos que hacerlo por seguridad para ustedes mismos, pero el resto de requisitos los vamos a obviar o vamos a tratar de cambiarlos. Financiamiento, vamos a ver cómo les financiamos, qué hacemos, porque necesitamos una ciudad viva, una ciudad vibrante, una ciudad llena de arte, llena de cultura, ¿no? Y decirles a los movimientos como FATA que con el municipio también tenemos un aliado, que llevemos esta conciencia, si tú quieres, esta lucha para defender a los animales al resto del país, para que sea un país libre de violencia contra los animales. Economista Pablo Dávalos, hasta el 2018 se registraron 5.300 talleres y 340 proyectos culturales que no han logrado llegar a término. Y el desempleo en el lado artístico asciende a los 8 puntos. ¿Cómo solucionar de cierta forma esta situación real? Sí, ¿no? Yo vengo de una familia de artistas, si tú quieres. Mi madre fue Premio Nacional de Poesía y mi hermano es artista plástico. Mi hermano viene de Europa, y él expuso en Europa y demás, y está años sin poder vender su obra y en la desocupación. O sea, está pensando en regresar porque le iba bien y quiso venir al país para aportarle al país. Y se enfrenta con el hecho de que no hay políticas culturales. Entonces eso me afecta, si tú quieres, directamente, porque veo y constato en mi familia la inexistencia de políticas culturales. Y hay proyectos, todo el tiempo los jóvenes, los colectivos se están reinventando. ¿Qué necesitamos? Necesitamos presupuesto para cultura para este año es alrededor de 5 millones, de los cuales cerca del 80% es gasto corriente, ¿verdad? Entonces casi no tenemos inversión para la producción cultural. Y eso que el señor Currad, que es en este momento el director de cultura en el municipio del Distrito Metropolitano, es una persona que está tratando de apoyar, pero tiene muchas camisas de fuerza, tiene muchas restricciones institucionales. ¿Qué necesitamos? Un alcalde que tenga en su cabeza, si tú quieres, las dimensiones culturales, que sepa cómo hacer de la ciudad un núcleo vibrante, si tú quieres, un distrito cultural. Y para eso tenemos que salir del modelo empresarial, porque todos los políticos que te hablan de modelos empresariales no conocen la cultura. porque la cultura se sale del margen empresarial, pues la cultura no está dentro del margen de la, del costo-beneficio. Va mucho más allá de eso. Entonces, cuando un político me habla, yo sé, porque soy empresario, he manejado empresas y demás, digo, hasta ahí llegó la cultura. Hasta ahí llegó, ¿no? Y la idea es que el ciudadano sepa que no puede entregar a la ciudad, sobre todo en algo tan fundamental como es la cultura, a un político que tiene credenciales empresariales. Porque Rodas se vendió así, y no es que fracasó Rodas, fracasó el modelo empresarial que él representa. O sea, él hizo exactamente lo que nos dijo que iba a hacer. Iba a llevar adelante un modelo empresarial de ciudad. Y es eso lo que fracasó. Si otra vez volvemos a votar por empresarios, ¿no?, que quieren convertir a la ciudad en un código de barras, vamos a tener otra vez 4 años de debacle, pues, ¿no? Entonces, cuidémonos como sociedad, como electores, de dar el voto a ese tipo de políticos que tienen esa matriz empresarial, porque ya fracasó. Ya fracasó esa propuesta empresarial. Carlos, junto con el economista Dávalos, al ustedes estar, digamos, juntos en esta propuesta para la ciudad, ¿cómo tienen la propuesta inclusiva al ser plurinacional, al estar de cierta forma aliados a Pachacuti, o ser representantes de esto? ¿Cuál es la alianza cultural que ustedes plantean o planean durante estos 4 años, inclusiva con sus costumbres? Sí, con sus costumbres. Mira, FATA, partiendo de una plataforma que se llama Tauromaquia es Violencia, porque eso es lo que es, hemos generado algunos modelos de gestión. Entre esos estamos nosotros en un programa que es respecto justamente a nuestra ancestralidad. ¿Sí? A nuestra ancestralidad, por supuesto, o sea, aprovechando de esa ancestralidad sin crueldad colonial. En eso está el arte, está la cultura, está nuestra gastronomía, está etcétera, etcétera. Todo lo que pueda aportarse desde nuestras raíces mismo, ¿sí? Nosotros seguirla generando en pro de nuestra sociedad. Pero ya en la realidad, Carlos, ¿cómo llegamos a la casa donde tenemos, 15 cabezas de ganado y vemos que su transporte, su forma, digamos, de faenar a los animales es brutal? Entonces, ¿cómo en la realidad llegamos a una casa de personas que ya, bueno, tienen este tipo de costumbre? Esto, sí, entonces, ya en la práctica podemos... Bueno, sabemos, la buena es tener los pies en la tierra. Sabemos, exacto, lo que está sucediendo respecto a los animales, mucho lo ha descrito Pablo. Sí, o sea, nuestra fauna urbana, etcétera, está totalmente, de alguna manera, ni siquiera se la ha topado. Exacto. ¿Sí? Y la cuestión de camales es otro problema terrible, ¿sí? Porque el animal tiene derecho a morir con dignidad y a morir sin dolor, acuérdate. Y justamente es lo que no sucede. Y pasa lo que pasa en los camales, peor aún cuando son clandestinos, esos animales son muertos no sé cómo. ¿Entiendes? Porque justamente ni siquiera nosotros nos hemos podido acercar al tema, porque se convierte hasta en un hecho delincuencial, ¿sí? Donde si nosotros vamos a tratar de alguna manera revisar o atacar el tema, los atacados vamos a ser nosotros. Pero justamente tenemos que empezar por los camales metropolitanos, por las camales de las ciudades, viendo que la gestión de lo que es el faenamiento sea en, digamos, acogiéndose a parámetros internacionales dignos para el animal. ¿Sí? Excelente. Estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia con las propuestas de la lista 18 Amanece un Nuevo Quito. Economista Pablo, le damos el espacio para que usted pueda cerrar junto a Carlos y Luz este espacio de propuesta que hemos tenido. Bueno, quisiera decirles a los quiteños que este momento nos confrontamos en una coyuntura muy particular donde nosotros, como lista 18 y Pablo Dávalos, le estamos proponiendo a la ciudad de Quito el derecho a la ciudad. Los derechos se pelean, los derechos se luchan, si tú quieres. Tenemos una jornada laboral de 8 horas, no porque nos hayan regalado, sino porque la hemos luchado. Asimismo, el derecho a la ciudad hay que pelearlo, hay que disputarlo. ¿Y qué significa el derecho a la ciudad? Significa que quienes viven en una ciudad tienen derecho a un transporte digno. No pueden ser maltratados y perder su tiempo en un transporte que les está robando no solo el tiempo, sino su dignidad. El derecho a la ciudad significa que los que viven en esta ciudad tienen derecho derecho a educación, tienen derecho a salud, y que son los poderes públicos los que tienen que garantizar la vigencia y la garantía de este derecho. Significa que quienes viven en Quito tienen derecho a un empleo digno y a un ingreso con seguridad social. Es deber de, si tú quieres, las políticas públicas, tanto del Estado cuanto del gobierno autónomo descentralizado, llevar adelante estrategias políticas para garantizar ese derecho. No es demagogia. Cuando decimos, por ejemplo, el Banco de la Ciudad para superar las condiciones de desempleo, de pobreza, no estamos haciendo demagogia, estamos creando apenas un instrumento que nos permita superar esa condición de pobreza. Cuando hablamos de la municipalización de transporte, cuando hablamos del femicidio cero, cuando hablamos del programa Basura Cero, cuando hablamos del programa Quito Nocturno, cuando hablamos de la posibilidad de que muchísimos jóvenes entren a las propuestas de capacitación en tecnologías del siglo XXI, es el derecho a la ciudad. Derecho a tener un departamento, una casita, un terreno propio si es posible, derecho a vivir en las mejores condiciones, derecho a tener transporte, derecho a tener unas veredas que sean transitables, derecho a tener todos los servicios, derecho a que el barrio en el que vivo esté regularizado. Eso significa el derecho a la ciudad, y estamos proponiendo un municipio que garantice el derecho a la ciudad. En esta coyuntura los quiteños tienen esa opción, tienen la opción de una candidatura que además está vinculada a estos colectivos sociales, que le está proponiendo a la ciudadanía de Quito: ejerzamos el derecho a la ciudad, creamos y creemos una ciudad generosa, limpia, sustentable, solidaria, habitable. Y eso es lo que estamos representando, ¿no? Entonces, por eso nuestro eslogan, que es amanece un nuevo Quito, y además por Quito todo. O sea, darlo todo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas algo, lo das todo. Gracias, economista Pablo Dávalos. Cortemos ya con Carlos y Luz, por favor, 30 segundos para salir del aire. Ok. Cuando empezamos nosotros nuestra lucha, una lucha intensa, acuérdate, somos familias antitorinas de la abolición, justamente lo hicimos con nuestras esposas y nuestros hijos, y nuestros vecinos, los hijos de nuestros vecinos, etcétera. Justamente es una lucha que parte de los jóvenes, con esas ilusiones inmensas de los jóvenes, ahí están dentro lo que es cultura, tradiciones, etcétera, espacios, sí, y eso es lo que defendemos. Nosotros ganamos una consulta popular, la cual ordenaba la abolición de la tauromaquia en Quito, y no se la cogió y fuimos traicionados. Hoy, con Pablo, yo sé que él va a cumplir su palabra y va a dar por terminado la tauromaquia. Vamos a estar pendientes. Luis. Bueno, yo sí creo que debemos revalorizar y valorar también a las generaciones jóvenes que somos nosotros. Y me parece que parte de nuestra revolución y parte del cambiar mentalidades es la educación. Es decir, ¿cómo hacemos para valorizar la educación, para valorizar a los animales y para valorizar a nuestra ciudad y tener valores distintos a los que teníamos hace algún tiempo? Es con la educación y con el apoyo a artistas jóvenes. Muchísimas gracias, Luz, Carlos y el economista Pablo Dávalos. Les deseamos de éxitos en sus funciones. Esto fue Ecuador Divina Comedia y nos vemos la siguiente semana. Juan. Muchísimas gracias. Agradecemos su tiempo para compartir con nosotros acá sus valiosas propuestas. Esperamos que pues todo esto se vea realizado y, sobre todo, como lo mencionaba Tati, estaremos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros radioescuchas y nos estaremos encontrando el siguiente lunes a las 4. Buena tarde con todos, hasta la próxima. Hasta aquí.